Ministerio Bullón presenta el estudio Trajes de la Biblia. Introducción. Hola, querido. Mira, la Biblia es un libro de símbolos, figuras y metáforas. Por eso, no es posible, simplemente no es posible entenderla correctamente sin saber el valor del simbolismo en los tiempos bíblicos y sin conocer algunos principios orientadores para entender esos simbolismos. El símbolo es algo que representa un concepto abstracto e invisible y representa por semejanza o por correspondencia. Por ejemplo, el perro es símbolo de fidelidad, la balanza de justicia, el cetro símbolo de autoridad, la bandera simboliza la patria, el ramo de olivo simboliza la paz, etcétera, etcétera. Podemos decir que un símbolo es una realidad que nos acerca a otra realidad más profunda. Quiere decir, nos lleva a esa realidad profunda a partir de algo material. Nos lleva a un concepto no material. En todas las culturas existen símbolos para expresar las realidades no materiales. Hay símbolos que aparecen en la Biblia y que se han extendido a otras culturas. El símbolo del arco iris, por ejemplo, ha llegado a universalizarse, pero tiene su origen en la promesa de Dios a Noé de que nunca más sobrevendría otro diluvio. Y hay muchos otros símbolos que aparecen en la Biblia y que se han introducido en las distintas culturas. Nunca debemos olvidar que la Biblia fue escrita en el Oriente, donde el lenguaje es más colorido, más pintoresco que en nuestras tierras del Occidente. Ahora, esa es la razón por la que los escritores usan muchos símbolos, tipos, metáforas, porque el lenguaje es colorido. Ahora, desde que la Biblia es un libro inspirado por Dios y sus escritores fueron dirigidos por el Espíritu de verdad, claro, los escritores tienen que haber sido asistidos por el Espíritu Santo cuando escogieron los símbolos y las figuras que ellos usaron para redactar el mensaje. Siendo Dios, un Dios infinito, tuvo que recurrir a un lenguaje que nosotros, los seres humanos, pudiéramos entender. Esta es la razón para el amplio y variado uso de ilustraciones tomadas del mundo que nos rodea a fin de iluminar y reforzar las verdades divinas. Por ejemplo, Dios, que es inmortal, invisible y el único Dios de sabiduría, está más allá de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento. Nuestra mente débil, deficiente, no puede penetrar la sublimidad divina. Pero cuando Dios utiliza los símbolos para decirnos todo lo que es en sí, entonces nuestro corazón es bendecido y nuestra mente recibe la iluminación del Espíritu Santo. ¿Cuán cerca de nosotros sentimos a Dios cuando nos dice, por ejemplo, en el Salmo 84:11, que Él es nuestro sol y nuestro escudo? Esta figura es elocuente. No podríamos vivir sin la luz, sin el calor, sin la energía del sol. La tierra, tú sabes, depende en gran manera de esta fuente celestial de energía. Ahora, de la misma manera, nosotros vivimos, nos movemos y somos en Dios. Así como no podemos vivir sin los beneficios del sol, tampoco podemos subsistir ni somos nada sin la presencia de Dios en nuestra vida. Por otro lado, la figura del escudo también es expresiva. Para el salmista, el escudo significaba una sola cosa, defensa o protección en la guerra. Cuando el escudo se interpone entre el soldado y el enemigo, lo defiende del filo de la espada y de las flechas. En verdad, Dios es el escudo de su propio pueblo. Él se coloca entre el enemigo y el Hijo. ¿Cuántas veces Dios es presentado en las Escrituras como la defensa de aquellos que confían en Él? Israel estaba seguro de que Jehová estaba alrededor de él, como las montañas rodean a Jerusalén. Esta es otra figura llena de expresividad. Yo no sé si en este momento tú estás pasando por un problema difícil en tu vida, estás desesperado, todo parece oscuro, los enemigos, las deudas, las dificultades familiares, te sientes frágil. Bueno, en estos momentos acuérdate que Dios es tu escudo, tu fortaleza, Dios es tu defensa, Dios es tu amparo. Querido, esto no es solo teoría, esto no es solo palabra bonita, esto es palabra de Dios. Y Dios dice que la flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, puedes confiar en la promesa que Dios te ha hecho. Bueno, los símbolos son ventanas que dan luz. Presentan las verdades y las ideas de acuerdo con su relación o asociación. La palabra símbolo viene de dos palabras griegas: sin, que significa con, y balein, que significa lanzar. Y en combinación, estas dos palabras sugieren la idea de lanzar juntos. Quiere decir, a menudo los símbolos son una expresión visible de una cualidad o idea invisible. Por ejemplo, el león es símbolo de coraje, la paloma de paz, el cordero de humildad. Todos los símbolos representan a personas, a cosas, o muchas veces representan atributos, gracias a algún rasgo de parecido entre el símbolo y el objeto simbolizado. Por eso que significa la palabra símbolo, lanzar juntos, dos conceptos que se juntan para traer luz al entendimiento humano. Pero ahora viene otro asunto al que hay que prestarle mucha atención. No siempre es fácil determinar la diferencia entre lo literal y lo figurado, y esto puede llevar a la confusión. El Espíritu Santo, sin embargo, proporciona el entendimiento espiritual necesario para interpretar de manera correcta el bello y expresivo lenguaje simbólico de la Biblia. Un principio que debe ser observado es: cada vez que encuentras un símbolo en la Biblia, tómalo todo literalmente, a menos que se indique lo contrario en el propio texto. Por ejemplo, hay un versículo que dice que las langostas tenían en sus cabezas como coronas de oro. Presta atención a este detalle. No eran coronas verdaderas, sino que solo tenían la semejanza de coronas. Eran como coronas, no eran coronas. Otro asunto que debemos tener presente en la interpretación de un símbolo es averiguar cuál es el uso a través de las Escrituras y luego comparar los pasajes entre sí para determinar su pleno significado. Si tomamos, por ejemplo, una figura usada con mucha frecuencia en la Biblia como el fuego, descubriremos que a veces el fuego representa a Dios, otras veces a Cristo, al Espíritu, a la palabra, a la autoridad profética, al juicio, etc. Bueno, este trimestre estudiaremos los símbolos de diferentes ropajes en la Biblia. Las lecciones son interesantísimas, ¿sabes? El tema de fondo es la gracia de Cristo. Es una manera casi poética de representar el tema maravilloso de la gracia divina. ¿Y cómo necesitamos entender que la gracia es inmerecida? La palabra gracia está relacionada con gratis. No pagas nada. No haces nada para recibirla, solamente la aceptas. Este es el único camino de la salvación. Y qué bueno es Dios que sea así. ¿Cuántas veces tratamos de andar en los caminos de Dios y no podemos? ¿Cuántas veces prometemos que a partir de hoy todo será diferente y no logramos cumplir nuestras promesas? ¿Qué sería de nosotros si en la salvación tuviese algo que ver nuestras acciones? Estaríamos irremediablemente perdidos. La gracia de Dios es un regalo que es recibido solo por la fe en Jesús, sin cualquier mérito humano. No merecemos la gracia, porque si la mereciésemos ya no sería gracia. La única cosa que merecemos es la muerte eterna por causa de nuestros pecados. Si la salvación no fuese aparte de las buenas obras y de los méritos humanos, no sería gracia. La salvación no sería por gracia, porque hicimos alguna cosa. Entonces Dios nos debería algo, Pero nosotros, queridos, no hicimos nada. Y si hicimos, solo hacemos las cosas que nos llevan a la destrucción eterna. A veces resulta difícil aceptar la gracia. ¿Sabes por qué? Porque la gracia hace a los pecadores humildes, pequeñitos, ante sus propios ojos. Y como pecadores, odiamos ser humildes. La gracia pone a todos en el mismo nivel ante los ojos de Dios. Nadie es menos pecador que cualquier otra persona. La gracia no completa lo que está faltando en la vida espiritual de un pecador. No, lo hace todo. La gracia es la demostración del amor infinito de Dios. Yo te pregunto, ¿has abierto tu corazón y has respondido a la gracia de Dios? No hay ningún pecado que puedas haber cometido que la maravillosa gracia de Cristo no sea capaz de cubrir. Bueno, este trimestre comprenderemos mejor a través de los símbolos que estudiaremos la manera simple como Dios desea salvarnos. Hay esperanza. Lo que quisiera que tú entiendas en esta introducción es que hay esperanza. El enemigo es muy astuto, ¿sabes? Porque hace de todo para que caigas. Y una vez que caíste, él viene y te dice, no, estás perdido, estás acabado, ya no vales nada. Mira, eres un inmundo, ya. ¿Cómo puedes clamar a Dios? ¿Cómo piensas que Dios te va a oír si estás viviendo esa vida? Pero, querido, no le hagas caso. Porque si dependiese de nuestros errores, todos estaríamos perdidos. Pero la salvación no depende de cosas buenas que hacemos. La salvación depende únicamente de la gracia maravillosa de Cristo. Y pues a lo largo de este trimestre vamos a tomar las figuras de ropajes, de vestidos, de túnicas que se mencionan en la Biblia para expresar ese acto maravilloso de Dios de salvarte, aunque tú y yo no merecemos nada. Que Dios te bendiga.